Son las 6, las 5 en Canarias. Las mañanas de Radio Nacional. Juan Ramón Lucas. ¿Qué tal, amiga, amigo oyente? Muy buenos días, de miércoles 25 de febrero del año 2026. Acaba de terminar en Washington un discurso presidencial para la historia de los Estados Unidos. Por lo largo, por lo faltón y por lo decididamente narcisista. El mensaje a la nación de Donald Trump, que ha terminado hace apenas una hora, un poquito más, ha recorrido los tópicos trumpistas de excelencia y orgullo. De pacifismo, la guerra de Ucrania no sería si hubiera estado gobernando yo, o sea, él, quiero decir. Y megalomanía, entre aplausos entregados de los suyos. USA, USA, los republicanos aplaudiendo con entusiasmo a Trump. Hasta ha calificado de estrella Donald Trump a su mujer por el, bueno, la primera dama, como ha insistido, que también tiene esa denominación, obviamente, por el documental protagonizado por ella y dirigido por un amigo de Epstein también, sobre su propia vida. Eso sí, no ha eludido, más bien al contrario, el tono de desprecio hacia los adversarios demócratas. You should be ashamed of yourself not standing up. A quienes dice, entre gritos de protesta de algunos y algunas congresistas, que deberían avergonzarse, y ha pedido que dejen de proteger a criminales y asesinos alrededor del país. Public officials who blocked the removal of criminal aliens, in many cases drug lords, murderers all over our country. Y mirando al exterior, ha expresado su disposición a pasar por encima de la desafortunada decisión del Supremo, son sus palabras, sobre los aranceles. Dice que todos los países... But the good news is that almost all... Buena noticia, que todos, casi todos, están de acuerdo en mantener los acuerdos, en negociar ventajas ante la amenaza de aranceles, y que él tiene poder legal para establecer nuevos acuerdos, pese a la decisión del Supremo. Continue to work along the same successful path that we had negotiated before the Supreme Court's unfortunate involvement. Hay más que ahora nos resumirá nuestra corresponsal, pero vamos, se puede usted hacer una idea de que esta larguísima intervención no hace sino reafirmar esa noción de liderazgo sin límites en la que vive el presidente de los Estados Unidos y que a tantos, dicho sea de paso, despierta, provoca también admiración en todo el mundo. Aquí en España, hoy la noticia va a ser, yo creo que casi sin duda alguna, que vamos a conocer los papeles del 23F. Esta medida permitirá que se desclasifique toda la documentación que se ha encontrado hasta el momento. Son 153 unidades documentales que durante décadas han permanecido clasificadas bajo una normativa franquista, pero que ahora pueden ser consultadas por historiadores, por investigadores y por la propia ciudadanía a través de los canales oficiales. Así comentaba la portavoz Elma Sáez ayer, tras el Consejo de Ministros, la decisión del gabinete de desclasificar los papeles del 23F. Claro, dice toda la documentación, pero no es exactamente así. No es exactamente así. El sumario del juicio del 23F no saldrá a la luz. Sigue custodiado bajo la coraza del Tribunal Supremo. El Tribunal de Valencia, por cierto, el Tribunal Superior de Valencia, el Supremo de la Comunidad Valenciana, por precisar, recibió ayer la solicitud de la jueza de Catarroya para imputar al expresidente Mazón. Es preceptivo, puesto que sigue siendo diputado y mantiene el aforamiento. Según la jueza, podría haber faltado a las obligaciones de su cargo por su larguísima ausencia de la gestión de la crisis mientras estaba en el ventorro. La oposición pide ya que suelte el acta de diputado Joan Baldoví. El señor Mazón, por omisión, por no tomar, por estar informado y no tomar las decisiones que tenía que haber tomado, era causante de esta desgracia por no haber avisado a tiempo. Núñez Feijóo, el presidente de Mazón, no lo ve así, aunque tampoco es que siga apoyando a su antiguo varón. Vamos a esperar tranquilamente a la decisión del Tribunal Superior de Justicia de Valencia y ya les advierto que yo estoy muy tranquilo. Está muy tranquilo. Por cierto, Feijóo se apresuró ayer aclararle a Abascal, el líder de Vox, que el marco para negociar con Vox, que tan mal le sentó... Un marco como si estuvieran pactando con salvajes y pretendiendo domar a Vox, pues es algo que yo creo que no es correcto. Yo creo que es empezar con mal pie y lo tengo que decir públicamente. Claro, que esto no es sino un documento interno para manejar ellos. Es un documento para el Partido Popular, no es un documento para Vox. Yo creo que ha habido un problema de interpretación, insisto. No es un documento que dirigimos a Vox. Es un documento donde clarificamos los principios y el marco en base al cual pretenderemos gobernar y acordar en aquellos sitios donde después de haber ganado no tenemos mayoría absoluta. Y no hemos hecho nada, efectivamente. Bueno, ¿será suficiente la aclaración para Abascal? Veremos. Mire, entre usted y yo, a estas horas de la mañana, además, claramente Vox no está por facilitarle las cosas al PP. Se diría más bien que al contrario. Y mire, en este arranque del programa, un par de sonidos más que merecen la pena. Este es de hace unas semanas, pero tiene su valor. El 17 de diciembre, ante el Tribunal Supremo, José Luis Ábalos, a punto de ser enviado a prisión, afirmaba que no tenía dónde ir, pero al tiempo ponía en valor no haberse fugado. Pero sobre todo, yo he evidenciado que estoy aquí, después de esta semana, en la que se me ha dicho claramente que iba a prisión. He tenido la oportunidad de irme, pero estoy aquí. Y el otro sonido es la música de la memoria. La de Paco de Lucía, a quien hoy evocaremos en estas mañanas de Radio Nacional de la mano de Teo Sánchez, 12 años después de su muerte. Son las 6 y 7 de la mañana, 5 y 7 en Canarias. Buenas noticias para empezar también los deportes. El Atlético de Madrid golea al Brujas para acceder a los octavos de final de la Liga de Campeones. Juan Martín, muy buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, Juanra. Bien, ¿no? Sí, estoy muy contento esta mañana, hombre. No se nota para nada. Nos alegramos, claro que escuchamos sí. Escuchamos a Paco de Lucía y después hablamos de los triunfos del Atleti, que se puede perder. Pues todo casa perfectamente. Hay que decir que los rojiblancos convencieron gracias a 4-1 ante el conjunto belga, ante el Brujas, con un jugador como auténtico protagonista como lo fue Sorloth, porque no marcó uno ni dos, sino hasta tres goles anoche. Yo tengo mucha confianza ahora y confianza es clave en fútbol. Y me siento, todos los partidos yo entra, tengo sí, mucha confianza para marcar goles. Los de Simeone, que se podrán enfrentar en la siguiente fase a un conjunto inglés, el Tottenham o el Newcastle. También avanzaron el Bayer Leverkusen y la gran sorpresa, el Bodø Glimt noruego, que eliminó al Inter de Milán, ganando también el encuentro de vuelta por 1-2. También quiere continuar en la competición el Real Madrid, que con la duda de Mbappé recibe esta noche al Benfica tras el 0-1 de la ida. Todo lo que suceda lo contaremos en Tablero Deportivo desde las 8:30, 7:30 en Canarias, aquí en Radio Nacional. En la expedición del conjunto luso ha viajado Prestiani, pese a estar sancionado por la UEFA, y además Xavi Hernández ha rechazado ser seleccionador de Marruecos hasta que no pase el Mundial de este próximo verano. Gracias, Juan. Hasta ahora. El tiempo, situación, previsión de hoy. Jacob Petrus, muy buenos días. Buenos días. Sin perder el dominio del anticiclón, hoy miércoles anunciamos algunos pequeños cambios en el tiempo respecto a jornadas anteriores. El más importante, la llegada de un frente por el oeste peninsular, que aportará precipitaciones a Galicia, más intensas a las Rías, y algunos chubascos débiles al oeste de Asturias o al noroeste de Castilla y León, además de nubosidad de tipo alto y medio que abundará en la mitad oeste de nuestro país. Por su parte, en el Mediterráneo dominará el sol, aunque las nubes bajas y las nieblas de advección serán protagonistas en la costa, tanto en las costas del Levante peninsular como en las Islas Baleares, y especialmente durante la mañana y a última hora de la jornada. En las Islas Canarias destacamos cómo los vientos alisios se refuerzan, volverán a acumular nubes bajas y lluvias débiles al norte del archipiélago, aquí con una calima que disminuye mientras se acerca al entorno de la península ibérica, donde durante los próximos días será protagonista, especialmente el fin de semana. Hoy miércoles, con temperaturas que se desploman en el archipiélago canario, bajan de forma leve en el resto de España. Las mañanas de Radio Nacional. Bueno, pues a las 6:09, 5:09 en Canarias, vamos a ir entrando en los detalles de las noticias de esta jornada de la mano de Lara Hermoso. Muy buenos días, Lara. ¿Qué tal? Buenos días, Donald Trump haciendo de Donald Trump en tono triunfalista y con una escenografía propia de un programa televisivo, ha pronunciado su discurso sobre el Estado de la Unión. Un discurso de casi dos horas, con la vista puesta en las elecciones de medio mandato, en el que ha presumido de su política exterior y de gestión económica. El presidente de Estados Unidos defiende su errática política arancelaria, la que ha corregido a toda prisa en los últimos días tras el varapalo del Tribunal Supremo. Gonzalo Barroso, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días. Ha sido el discurso sobre el Estado de la Unión más largo de la historia, pero si alguien quería grandes novedades, pues que siga esperando. Entre aplausos constantes de los suyos, Trump ha reivindicado sus redadas masivas contra migrantes. Dice que ahora Estados Unidos tiene las fronteras más fuertes que nunca. In the past nine months, zero. Y que en los últimos nueve meses ningún irregular ha cruzado la frontera. También asegura que ha reducido el tráfico de fentanilo en un 56% y que tras heredar un país con la inflación más alta de su historia, está revirtiendo la situación gracias a los aranceles. Por eso tacha de desafortunada la decisión del Supremo de paralizar los ya impuestos y advierte: los nuevos que anuncie no van a necesitar la aprobación del Congreso. Ha dicho un Trump que promete dar la batalla contra los demócratas en las elecciones de mitad de mandato y ha pasado casi de puntillas por la política exterior. Saca pecho por su mediación en Gaza y la detención de Nicolás Maduro. Sobre Irán repite que prefiere la diplomacia, pero que no va a permitir al mayor financiador del terrorismo tener armas nucleares. Y escueta referencia también a Ucrania. Insiste en que si hubiese sido presidente hace cuatro años, esta guerra nunca habría empezado. Gracias, Gonzalo. Trump, que prometió acabar con la guerra en Ucrania en un día. Pero un año después de su regreso a la Casa Blanca, el conflicto sigue hasta allá. En su quinto año, este martes, las autoridades europeas se desplazaban hasta Kiev para mostrar su apoyo a Zelensky en el cuarto aniversario de la invasión rusa. Allí está también el enviado especial de Radio Nacional, Fran Sevilla. ¿Qué tal? Buenos días. Hola, buenos días. Ucrania encara ya este quinto año de guerra, pendiente de las próximas negociaciones, aunque sin demasiadas esperanzas de que vayan a fructificar. El presidente Zelensky, en su mensaje conmemorativo del cuarto aniversario de la invasión rusa, reiteraba que sus instrucciones son claras y que Ucrania no puede ceder su soberanía. 1.462 días de guerra a gran escala. Por supuesto, todos queremos que la guerra termine. Queremos una paz fuerte, digna y duradera. El acuerdo no solo debe firmarse, debe aceptarse, ser aceptado por los ucranianos. En los homenajes a las víctimas y soldados caídos, junto a Zelensky participaron varios dirigentes europeos, incluidos la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, y el presidente del Consejo, Antonio Costa. Von der Leyen reiteró el compromiso de la Unión Europea con Ucrania y aseguró que el paquete financiero de 90.000 millones bloqueado por el primer ministro húngaro Viktor Orbán acabará llegando a Ucrania. Déjenme ser clara, el crédito fue acordado por 27 jefes de Estado y de Gobierno, han dado su palabra y no puede romperse, así que será entregado de una manera o de otra, decía von der Leyen. Ahora habrá que esperar a ver cuáles son los próximos pasos de la Unión y si ese apoyo a Ucrania se materializa realmente. Las mañanas de Radio Nacional. A las 9 hay sesión de control al gobierno en el Congreso, cara a cara entre Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo, que se espera de alto voltaje, con un nombre propio sobrevolando el hemiciclo, el de Carlos Mazón. La jueza de Catarroja, que investiga la gestión política de la DAN, ha pedido al Tribunal Superior de Justicia de Valencia que impute al expresidente valenciano. Feijóo dice estar tranquilo. Vamos a esperar tranquilamente a la decisión del Tribunal Superior de Justicia de Valencia. Y ya les advierto que yo estoy muy tranquilo. La exposición razonada de la jueza Nuria Ruiz Tahuarra, en la que pide la imputación de Mazón, es demoledora. Señala la grosera negligencia del entonces presidente, que estuvo cinco horas en el reservado del restaurante El Ventorro, mientras, sostiene la jueza, morían decenas de valencianos. La emergencia se detuvo, asegura, cuando entró en el establecimiento. Valencia, Ana Galarza, buen día, buenos días. Sí, buen día. La jueza pide al TSJ valenciano que investigue al expresidente al considerar que la exclusión voluntaria de sus funciones resultó mortal para las 230 víctimas de las riadas. En un duro auto, la instructora señala que hay indicios de una absoluta negligencia en la falta de coordinación de la emergencia por parte de quien tenía la potestad de hacerlo, es decir, el presidente del gobierno valenciano. La magistrada afea a Mazón que se quedara en el Ventorro en los peores momentos de la tragedia y señala que la emergencia se detuvo para él en cuanto entró en el reservado del restaurante. En el auto también menciona los mensajes de WhatsApp que la mano derecha de Mazón, José Manuel Cuenca, intercambió con la exconsellera Salomé Pradas. Para la instructora resulta ilógico que Mazón fuera ajeno a las órdenes expresadas por su jefe de gabinete. En un primer momento, recordamos, para la jueza, Mazón era el elefante en la habitación por estar aforado, pero la Audiencia Provincial le pidió en octubre que indagaran el papel que jugó durante el día de la tragedia. La instructora le tomó la palabra, citó a la periodista que comió con él y a su núcleo duro. La exposición razonada ante el TSJ llega justo cuando se cumplen 4 meses de la orden dictada por el órgano provincial. Aquí en Radio Nacional ha estado la presidenta de la Asociación Víctimas 29O, Rosa Álvarez. Dice que toman la decisión con cautela a la espera de la resolución del Tribunal Superior de Justicia de Valencia, que podría decir a la jueza de Catarroja que avance en la instrucción antes de pedir la imputación de Mazón. Álvarez subraya que lo que han vuelto a pedir a Mazón es que entregue el acta de diputado y pierda, por tanto, su condición de aforado. Ayer mismo, cuando comparecieron en la Comisión de Investigación de la DANA en las Cortes Valencianas. Hoy mismo se le hemos solicitado al representante del PP que teníamos en la comisión y, bueno, de una manera contundente, muy contundente, se le ha solicitado por nuestra asociación y la asociación de la otra asociación de víctimas. En las últimas horas hemos sabido que una segunda mujer ha denunciado al exportador de Sumar, Íñigo Errejón, por una presunta agresión sexual que se habría cometido en el domicilio del exdiputado en octubre de 2021. El abogado de la acusación, Alfredo Arrién, el mismo que eligió Elisa Mulia en su proceso, ha solicitado al juzgado que se proteja con confidencialidad absoluta la identidad de la denunciante. Santi Morollón, hola, buenos días. Buenos días. Según la denuncia, establecieron contacto en redes y, tras conocerse presencialmente, se encontraron en una fiesta donde Rejón insistió en que le practicase una felación. En un contexto de depresión y tras consumir ambos alcohol y cocaína, ella accedió de manera renuente. De camino a la casa, él tocó su vagina sin permiso y, ante las distintas quejas, contestaba: si gritas será peor, o si te resistes será peor. Ya en la vivienda, la denunciante dijo que no quería mantener relaciones sin preservativo, pero por sorpresa la agarró del cuello y la penetró con fuerzas y sin consentimiento, a pesar de los gritos para que cesara. La denuncia habla del carácter controlador de Rejón en todo momento, incluso cuando ella ya no quería verle, a lo que aseguró que la relación finalizaría cuando él quisiera y no cuando ella quisiera. El contacto se mantuvo hasta el 6 de enero del 2022, cuando la denunciante sufrió un ataque de pánico, iniciando un tratamiento psicológico y psiquiátrico. Su abogado pide que se investigue los hechos al considerar que son constitutivos de un delito de agresión sexual y un delito de agresión sexual con violación. Entre tanto, el cantante Julio Iglesias ha demandado a la vicepresidenta segunda del gobierno por acusarle de someter a sus trabajadoras a abusos sexuales y de tenerlas en una situación de esclavitud. En caso de no retirar esas afirmaciones, se querellará contra ella, contra Díaz. Pero Yolanda Díaz desdeña esas acciones judiciales. Siempre voy a estar del lado de las mujeres trabajadoras. Las mujeres estamos hartas y quiero decirles que no nos vamos a callar. El cantante fue denunciado por varias extrabajadoras de sus mansiones en Sudamérica por presuntos delitos de abuso y acoso sexual y laboral, pero la Fiscalía de la Audiencia Nacional archivó las actuaciones por falta de competencia. El Boletín Oficial del Estado va a publicar esta mañana la desclasificación de los documentos del 23F en poder del Gobierno y en torno al mediodía las 153 unidades documentales estarán disponibles en la página web de Moncloa, aunque se sigue trabajando en la digitalización del material. Lo que sabemos es que no estará la sentencia que condenó a los golpistas, que permanece en la Cámara Acorazada del Supremo, pero sí los documentos de los ministerios de Interior o Defensa, dice la ministra portavoz, que todo lo ha encontrado el Masaiz. Se va a desclasificar todo lo que hemos encontrado que estuviera clasificado en relación al 23F. Piensen que no hay un único sitio. Todo de lo que tengamos constancia es lo que se va a desclasificar. Los socios insisten en modificar la ley de secretos oficiales vigente desde el franquismo. Gabriel Rufián es el portavoz de Esquerra Republicana. Y sobre todo, hombre, lo que deberíamos cambiar, se debería cambiar la ley de secretos oficiales para que no vuelva a suceder, ¿no? Que sea una especie de santo grial, cosas que influyen de forma negativa en cuanto a secretos oficiales se refiere, nunca mejor dicho, en la democracia de este país, ¿no? Ocultar nunca es una buena cosa si se trata de la historia. Veremos si esos documentos desclasificados despejan alguna incógnita. Entre tanto, PP y Vox siguen abonando su relación. Alberto Núñez Feijóo y Santiago Abascal compartieron una larga charla, una larga conversación el domingo para allanar el terreno hacia acuerdos de gobierno en Aragón y Extremadura, pero ahora escenifican pequeños desencuentros en los medios. A Santiago Abascal no le ha gustado el documento elaborado por el PP para negociar con ellos y que se ha filtrado a los medios. Un marco como si estuvieran pactando con salvajes y pretendiendo domar a Vox, pues es algo que yo creo que no es correcto. Yo creo que es empezar con mal pie y lo tengo que decir públicamente. Ese documento que habla de acuerdos en el marco constitucional y dentro de las competencias autonómicas, y el líder del PP trata de calmar las aguas, dice Feijóo, que es solo de consumo interno, que nada de pretender amansar a los salvajes, que no está dirigido a Vox. Es un documento para el Partido Popular, no es un documento para Vox. Yo creo que ha habido un problema de interpretación, insisto. No es un documento que dirigimos a Vox, es un documento donde clarificamos los principios y el marco en base al cual pretenderemos gobernar y acordar en aquellos sitios donde después de haber ganado no tenemos mayoría absoluta. Un fuerte temporal golpea el sureste de Brasil y ha dejado ya al menos 31 muertos y decenas de desaparecidos. Lo peor está en dos municipios del estado brasileño de Minas Gerais, aún en alerta por lluvias. Corresponsal de Radio Televisión Española en Sudamérica, Ana Jiménez, buenos días. Buenos días. Las numerosas localidades del estado brasileño de Minas Gerais, en el sureste del país, comienzan a recuperarse después de haber quedado casi sumergidas bajo el agua, el barro y el lodo. Barrios enteros inundados, árboles caídos, carreteras bloqueadas y, sobre todo, graves deslizamientos de tierra que han provocado el desplome de algunas casas y han obligado a medio millar de familias a ser evacuadas. Muchas han perdido sus hogares. Vecinos y equipos de emergencia siguen retirando escombros para encontrar a los numerosos desaparecidos. El ayuntamiento de Juiz de Fora ha declarado estado de calamidad pública la zona y ha suspendido las clases. De hecho, muchos colegios están sirviendo de albergues para los desalojados. Las autoridades también han pedido la ayuda de vecinos para que donen alimentos y ropa. El presidente Lula da Silva ha pedido a su gobierno que se movilice para garantizar la asistencia humanitaria y el restablecimiento de los servicios básicos. También ha enviado un mensaje de condolencias a las familias de las víctimas mortales. Gracias, Ana. Y atención a este caso que ha sacudido a la opinión pública belga. En la celda de Marc Dutroux, un pederasta condenado a cadena perpetua por secuestrar y violar a 6 niñas y adolescentes y matar a 4 de ellas, han encontrado decenas de imágenes de pornografía infantil. Lo ha revelado una investigación periodística. Vamos a Bruselas, corresponsal David Bidueiro. En 2004, un jurado popular declaró culpable a Marc Dutroux. El caso había conmocionado a todo el país. Él se convirtió en el pederasta más conocido tras secuestrar y violar a 6 niñas y adolescentes. 4 de ellas murieron. En 1996, Dutroux fue detenido y encarcelado. Los fallos que permitieron estos crímenes encendieron a la sociedad belga. 300.000 personas se manifestaron poco después en Bruselas. Dutroux lleva en una celda de alta seguridad desde entonces, pero en 2024, en una revisión rutinaria para encontrar teléfonos móviles prohibidos, las autoridades encontraron 4 sobres con unas 200 fotografías de mujeres, muchas menores, muchas desnudas. Dutroux habla de una trampa de otros reclusos. Ahora la justicia belga investiga el caso, que se hizo público el lunes y ayer se confirmó. Maintenant, l'intérêt pénal est limité puisque Marc Dutroux est déjà condamné a perpétuité. Las consecuencias en la práctica serán limitadas porque Dutroux cumple cadena perpetua, lo explica el fiscal belga encargado del caso en la televisión pública francófona. El desprecio al feminismo, la igualdad entre hombres y mujeres, se dispara entre los jóvenes. Más de la mitad de los varones entre 15 y 29 años de edad, o lo que es lo mismo, más del 51% considera que el feminismo solo se utiliza como herramienta política de manipulación y adoctrinamiento. Son datos preocupantes del Barómetro de Juventud y Género 2025, publicado este martes por el Centro de Estudios Reina Sofía de Faz Juventud. Ana San Martín es su directora. Creemos que se han roto algunos consensos sociales y parece que empieza a calar esta idea de que la desigualdad cae en el lado opuesto, es decir, que nos hemos pasado de frenada en la lucha por la igualdad y ahora se discrimina a los hombres. Este discurso no lo hemos detectado antes y está empezando a calar, sobre todo en los chicos, pero también en algunas mujeres. Son las 6 y 23, las 5 y 23 en Canarias. Estamos ahora en Barcelona para hablar de un hallazgo arqueológico de extraordinaria importancia porque marca un punto de inflexión en la disposición de la antigua ciudad romana. El descubrimiento se ha producido durante las obras de ampliación del Gran Hotel Barcino en el barrio gótico. Nos lo explica desde la capital catalana, desde Barcelona, Agnès Batlle. La historia empieza cuando un hotel de Ciutat Vella excava para hacer un ascensor y descubre unos vestigios del antiguo Fórum Romano. Dilema, seguir con la obra o anular y preservar. Xenia Gargallo, CEO del Grupo Gargallo, lo tuvo muy claro. Pues hemos descubierto un parterre romano de 2.000 años de antigüedad, siendo la parte más grande del hallazgo, pero a la vez, a medida que excavábamos, iban saliendo de aquí todo tipo de maravillas, desde ánforas, monedas, hebillas, huesos, de aquí ha salido absolutamente de todo. Nosotros como familia nos gusta mucho conservar el patrimonio de los edificios en los que trabajamos y para nosotros era inconcebible desmontar todo este espacio, hubiera sido una blasfemia casi. Entonces sí, no dudamos en ningún momento de que queríamos sacar el proyecto hacia adelante. No es nada común que la iniciativa privada decida museizar a título propio parte de la historia de la ciudad. Un hallazgo que cambia por completo la idea que se tenía hasta ahora de la disposición de la plaza pública de la ciudad romana. Jordi Amorós es el arqueólogo. Encontrar una obra pública de estas características, que son las que corresponden a un fórum de época de Augusto, son lo que hace replantearse esta orientación. Una muy agradable novedad, porque no estamos acostumbrados a que las promotoras privadas quieran preservar el patrimonio arqueológico. Hasta ahora se había creído que el fórum era horizontal al mar y ahora se ha visto que puede ser vertical, convencidos de que en los edificios adyacentes el parterre romano bimilenario continúa. Hola, Lucas. ¿Qué tal? Que nos gusta descubrir cosas. Sí, ¿algún hallazgo has hecho tú en las últimas horas? Sí. A ver, por favor, revélalos aquí a la audiencia de las mañanas. No, eso es el postre que os he traído. Bueno, es que solo quiere venir aquí a contar lo que trae, ¿sabes? O sea, a quedar de dadivoso. O sea, ya te hemos pillado, ¿eh? Es un compañero que de vez en cuando pues se acuerda de los suyos. Voy a contar la verdad. Ha traído un tiramisú y no ha traído cucharillas para poderse comer el tiramisú. Muy criticado este dato, muy criticado de la redacción por mí. No, pero sí, está exactamente, vamos a poner las cosas en su sitio. Porque, yo que tengo una cuchara. Tú tienes una cuchara, pero producción ya está poniendo en marcha las cucharillas necesarias para disfrutar del Bueno, que tú no comes, presente. ¿No? No, yo no puedo, pero venga. ¿Cuándo me va a dar tiempo a comer? Bueno, esto lo contaremos en otro momento, las visitas a la redacción de Lucas. Venga, si me voy, que ya matrimoniadas. Hasta luego, Lucas. Es verdad. Esto vamos a peor. Bueno, menos mal que ya viene para poner un poco de orden Santi Morollón con la buena noticia. Hola Santi, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Bueno, destacamos que en Reino Unido ha nacido el primer bebé gestado de un útero trasplantado de una donante fallecida. Sí, el pequeño se llama Hugo Powell y ha nacido en Londres. Su madre, de 30 años, Grace, nació con el síndrome MRKH, que tiene un nombre bastante más complejo, que lo explico. El síndrome de Mayer-Rokitansky-Kuster Hauser. Nos quedamos con las iniciales. Sí, mucho más sencillo, ¿verdad? Bueno, pues este síndrome le impedía tener útero, aunque sí producía óvulos. En junio de 2024 se le trasplantó el órgano en Oxford en una cirugía que duró 10 horas y meses después logró el embarazo, dando a luz por cesárea a un niño que pesó más de 3 kilos. La madre, como se pueden imaginar los oyentes, está tremendamente feliz y agradecida a la donante anónima, así como a su familia por su generosidad, porque le ha permitido cumplir su sueño de ser madre. Hay que destacar que hay dos precedentes anteriores al caso de Hugo, pero este nacimiento es destacable porque forma parte de un ensayo clínico que busca convertir el trasplante de útero de donante fallecida en un tratamiento estándar para mujeres sin útero viable. A ver, ilumíname, querido Santi. Bueno, pues ella es Hilary Duff, que ha presentado este año, este mes de febrero, además, nuevo álbum, Luck or Something, Suerte o Algo. Y en él está incluida esta canción que escuchamos, We Don't Talk, que la cantante ha explicado que está dedicada a su hermana. La canción aborda, bueno, pues la distancia que a veces hay entre dos personas cercanas y los altibajos que hay en las relaciones familiares, que obviamente pues todos los conocemos, claro. Gracias, Santi Morollón. Que tengas buen día, amigo. Buen día, igual. Hasta luego. Estamos llegando a las 6:30 de la mañana, 5:30 en Canarias, en estas mañanas tan musicales de Radio Nacional. Y es la hora, empezando el día desde la radio pública, a las 6:30, 5:30 en Canarias, de asomarnos al santoral a ver a quién felicitamos hoy. Bueno, hago un poco de spoiler. San Cesáreo, entre otros. O sea, los cesáreos, en España hay unos 4.000. Muchas felicidades. El santoral del 25 de febrero, que es hoy, celebra principalmente a San Valerio de Astorga, o del Bierzo, monje eremita del siglo VII. Naturalmente leonés, santo de heroicas virtudes y de invicta paciencia en la adversidad. Nacido en Astorga y cristiano desde pequeño, la región del Bierzo es el escenario de sus virtudes y de su vida, según los documentos que hemos consultado. Quiso entrar en el monasterio que fundó San Fructuoso en Compludo, pero por razones todavía hoy desconocidas se le negó ese privilegio. Se dedicó entonces a la contemplación y a la vida de ermitaño. San Cesáreo, que evoca la figura de Cesáreo de Nacianzo, médico y político, hermano de San Gregorio Nacianceno. En realidad, hay otros dos santos que se llaman así, Cesáreo. Son Cesáreo de Arles, influyente obispo borgoñés del siglo V, y Cesáreo de Terracina, patrón de los niños nacidos por cesárea. Pero hoy es el de Astorga. En España, repito, hay unos 4.000 cesáreos. Además, es hoy Santa Aldetrudis. Aldetrudis, no sé si, no tengo constancia, en el INE no hemos encontrado ese nombre, quizá hay alguna en España, o en el Reino Unido. Aldetrudis era abadesa, conocida por su fe. Se trata de una figura religiosa destacada del siglo VI. Nació y desarrolló su vida espiritual. Esta no es la inglesa, es que hay una con un nombre muy parecido. Esta es belga. Transcurrió su vida en Malboe, en la región de la Galia, y como abadesa lideró su comunidad con devoción y sabiduría. Por último, San Gerlando, obispo y santo del siglo XI, clave en la cristianización de Sicilia tras la conquista normanda. Radio Nacional de España, la radio por delante. La magnitud de los ataques de Israel en Gaza no se corresponde con lo que entenderíamos. De repente nos ha sorprendido una fuerte explosión de un proyectil de la artillería rusa. Más allá de los muros. Los mensajes a los líderes de Irán son directos: poner fin a la brutal represión. Más allá de las fronteras. Y en Cúcuta, en la frontera con Colombia, se ha estado pendiente de cómo evolucionaba. Más allá del silencio. Y más allá del ruido. Corresponsales de Radio Nacional. En Minneapolis, en Nueva York, en Los Ángeles, miles. Cuidamos la noticia. Radio Nacional de España. Las mañanas de Radio Nacional. Juan Ramón Lucas. 6:33, 5:33 en Canarias, de este miércoles 25 de febrero de 2026. Hoy nuevo cara a cara en el Congreso, en la sesión de control al Gobierno, que suele ser también sesión de control del Gobierno a la oposición, a la que vuelve el presidente Sánchez tras su ausencia en la anterior por su viaje oficial a la India. Pedro Sánchez se va a encontrar por primera vez en sede parlamentaria con el caso del exDAO de la Policía Nacional, mientras que PP y Vox enfrían su relación después de la conversación entre sus presidentes. Parecía que se calentaba, ahora se enfría otra vez porque no le ha gustado el tono de la nota del armazón legal con el que quiere empezar a negociar el PP a Santiago Abascal, y así están. Ya digo, es que ese decálogo elaborado por los populares como base para negociar les parece que es un poco pensando en que son unos salvajes. Adriana Jordán. Si la llamada entre Feijóo y Abascal fue bien, el papel, el decálogo, ha revuelto todo. Una oportunidad que aprovechaba Santiago Abascal para sacar codos en la negociación. En el documento hay 10 ideas que comparte Vox, como mayor control migratorio, la lucha contra la ocupación o menos fiscalidad. Pero hay otras por escrito, como el respeto a la unidad nacional, al marco de la Constitución o al Estado de Derecho, que han molestado y enfadado mucho al líder de Vox. Abascal cree que el PP presupone que no se adaptan al sistema. Un marco como si estuvieran pactando con salvajes y pretendiendo domar a Vox, pues es algo que yo creo que no es correcto. Yo creo que es empezar con mal pie y lo tengo que decir públicamente. Otra vez, otro tropiezo en medio de las conversaciones en Extremadura y Aragón. Por eso el líder del PP anoche, en los últimos minutos tras el pleno del Congreso, intentaba traer algo de paz. Alberto Núñez Feijóo reculaba y decía que el documento era interno para sus presidentes autonómicos, para las futuras negociaciones. Es un documento para el Partido Popular, no es un documento para Vox. Yo creo que ha habido un problema de interpretación, insisto. No es un documento que dirigimos a Vox. Fuentes de Vox señalan que con tanto tira y afloja se les acaba la paciencia, mientras voces del Partido Popular sentencian que el decálogo ha servido para mostrar sus cartas, su mínimo común denominador, por si se frustra el acuerdo con Vox. La jueza de Catarroya, que investiga la gestión política de la DANA, ha pedido la imputación del expresidente Carlos Mazón. Pero no es la única noticia judicial de calado en la Comunidad Valenciana en las últimas horas de ayer, del martes, ¿no? La Audiencia Provincial de Valencia reabre el caso y ordena enviar a juicio a Mónica Oltra, ex vicepresidenta de la Generalitat, por presuntamente encubrir los abusos sexuales a una menor cometidos por su exmarido. El órgano de segunda instancia toma esta decisión en contra del criterio del juez instructor, que hasta en dos ocasiones rechazó abrir juicio oral por falta de indicios y sobreselló la causa. Laura Folk, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Y el tribunal estima los recursos de las acusaciones, entre ellas Vox y también el de la víctima, y ordena juzgar a Oltra y a otras 12 personas de su departamento. La causa fue archivada en 2024 por el juez instructor al no apreciar delito, una decisión que ahora la audiencia ha revocado. Los magistrados sostienen que si existen indicios, el juez no puede impedir que las acusaciones lleven el caso a juicio. En su auto, la audiencia recuerda que la menor estaba bajo tutela de la Generalitat y que tras denunciar los abusos no se activaron todas las medidas de protección pertinentes ni comunicaron los hechos a la Fiscalía de Menores. Desde Compromís califican la decisión de Laufer. Sindic en l'Escor, Joan Baldoví. Considero que es una cacería que se inició hace varios años porque, insisto, si no hay ningún indicio de ningún acto punitivo, ¿por qué se abre juicio? No se entiende ese auto. Es absolutamente inexplicable. Mónica Oltra, la máxima representante de Compromís y su principal activo político, se sentará, por tanto, en el banquillo de los acusados porque no cabe recurso ante la decisión. Nueva denuncia contra José Ángel Álvarez, exdirector adjunto operativo de la Policía Nacional. Una semana después de dimitir por una presunta agresión sexual a una subordinada, ahora es un comisario el que le denuncia por coacciones y abuso de poder. Laura Herrero. Sí, un comisario de la Policía Nacional ha denunciado al exdirector adjunto operativo, José Ángel González, por presunto abuso, coacciones y delito contra la integridad moral. Según ha podido saber Radio Nacional, el comisario explica que el ex número 2 de la Policía Nacional en 2024 lo habría cesado y le habría coaccionado para que aceptase otro destino dentro del cuerpo policial. La denuncia, nos confirman, ha sido presentada este martes en la comandancia de la Guardia Civil en Tres Cantos, en Madrid, y llega justo una semana después que José Ángel González dimitiese tras ser denunciado por una presunta agresión sexual a una subordinada. El Tribunal Constitucional ha rechazado el recurso que había interpuesto el Gobierno de la Comunidad de Madrid contra la Ley Estatal de Vivienda, que entre otros objetivos busca reducir el precio de alquiler en zonas tensionadas. De esta forma, el Tribunal de Garantías avala al Estado y ya es la cuarta vez que lo hace. Emilio Machado, cuéntanos. El Constitucional desestima el recurso presentado por la Comunidad de Madrid contra 8 artículos de la Ley de Vivienda por invasión de competencias regionales presentes en el Estatuto de Autonomía y Municipales en materia de urbanismo. La sentencia rechaza esta invasión de competencias y reconoce el derecho del legislador a regular aspectos básicos del derecho a la vivienda. Avala que en ella se invoquen títulos de la Carta Magna, tales como el derecho a una vivienda digna y adecuada, o a extender ese mismo derecho a todos los ciudadanos y no solo a todos los españoles. De hecho, precisa es competente para fijar el estatuto jurídico del ciudadano extranjero y sus derechos. Por otro lado, avala también que se defina la vivienda como derecho subjetivo y señalando quiénes son sus titulares para garantizar la igualdad en todo el país. Es la cuarta vez que el Constitucional se pronuncia sobre la Ley de Vivienda. La sentencia ha contado con el apoyo de los magistrados progresistas y con 5 votos discrepantes. Y cuando proliferan los discursos xenófobos, Carlos Cuerpo, el ministro de Economía, ha hecho un llamamiento para avanzar de forma rápida en la integración de los inmigrantes. Un movimiento necesario, dice el ministro, por el impacto positivo que tiene en la productividad del país y por ser un grupo de población que ayuda a compensar el envejecimiento progresivo y a cubrir puestos de trabajo vacantes. Cristina Ganuza. Carlos Cuerpo recuerda que los trabajadores extranjeros aportaron 7 décimas al PIB per cápita entre 2022 y 2024 y estima que con la regularización cada uno podría añadir 4.000 euros a las arcas públicas. La inmigración es clave en el crecimiento y la productividad, dice, de ahí que el ministro pida integrarles mejor. Tenemos que ser conscientes del efecto positivo de la llegada de inmigración y de la necesidad de avanzar en la mejor y la mayor y la más rápida integración posible de estos ciudadanos, de estos trabajadores a nuestro país y a nuestra economía. Cuerpo también ha destacado la fortaleza de las empresas exportadoras en un entorno muy complejo, marcado por los aranceles, e insiste en la necesidad de reforzar el mercado interior. Subraya que nuestras empresas invierten más en Uruguay que en todo el este de Europa, por ejemplo. La oposición le recuerda, sin embargo, que el sector exterior resta al crecimiento y todos los grupos destacan el desacople entre las grandes cifras y la realidad de los ciudadanos, como señalan los portavoces de PP y Junts. La auténtica tragedia de la desigualdad. Tenemos muchas familias que no llegan a final de mes. La mayoría apuntan a la vivienda y a la inflación acumulada como los principales problemas. Y un debate que sigue vivo es el cierre de las centrales nucleares en España. La presión desde el ámbito económico para retrasar la clausura de estas plantas ha ido más. Y en estas últimas horas, quien se ha pronunciado ha sido el consejero delegado de Endesa, la eléctrica Endesa, José Bogas. Pone cifras sobre la mesa. 10 años más para todas las nucleares, es decir, hasta 2045. Según señala Bogas, ahorraríamos en la factura de la luz más de 2.800 millones de euros. ¿Sabes qué es esto, Íñigo Tobes? Sí, y el consejero delegado de Endesa lo tiene claro. Que tiene todo el sentido el poder alargar o posponer el cierre de la nuclear. José Bogas argumenta varios motivos. Por un lado, que cerrar los reactores de Almaraz en fechas distintas complicaba el desmantelamiento y que la gestión de los residuos no estaba todavía preparada, pero va más allá y recuerda que no se han desarrollado suficiente las tecnologías que pueden dar estabilidad al sistema, como el almacenamiento, y que la nuclear es una energía síncrona que ayuda a mantener estable la frecuencia y que podría evitar oscilaciones o apagones. Por eso propone. Nosotros creemos que la nuclear debería alargarse en números redondos unos 10 años más, todas. 10 años más para todo el parque, no solo para Almaraz, que según Endesa supondría casi 3.000 millones de ahorro en la factura de la luz. Y vamos a un asunto que ya abordamos aquí en el programa hace semanas, pero es ahora cuando se sustancia en calendario. La cantadora Rocío Márquez es la encargada de inaugurar el Flamenco Festival de Nueva York. Un certamen muy consolidado, con 24 ediciones a sus espaldas y en el que participan más de 180 artistas de 16 compañías distintas. Todos los que acudan este año podrán disfrutar del arte sobre las tablas de nombres como Sara Varas, Eva Hierbabuena, Manolo Liñán o Andrés Marín. Nos lo cuenta Gonzalo Montalbán. Con el lema Una verdadera historia de amor, hoy se inaugura la edición número 25 del Flamenco Festival de Nueva York. Tonight marks the opening of the very first New York City Flamenco Festival. Así se daba el pistoletazo de salida de su primera edición, era el año 2001 y desde entonces el Flamenco Festival ha evolucionado drásticamente. Con la actuación de Rocío Márquez se dará inicio a este evento que llevará al otro lado del charco a casi 200 artistas y 16 compañías diferentes. Sara Varas, Eva Hierbabuena, Manuel Liñán o Ángeles Toledano son solo algunos de los artistas que estarán en este festival de flamenco. Además de Nueva York, el espectáculo se expandirá a otras ciudades de Estados Unidos. Miguel Marín, director del Flamenco Festival. Esperamos llegar a más de 29.000 personas entre Nueva York y otras ciudades de Estados Unidos, que son extensiones del festival, como en Miami, Boston o Chicago. Esta edición, que contará con Sevilla como ciudad invitada, se extenderá hasta el próximo 15 de marzo. Bueno, continuamos con todo el deporte con Juan Martín. Buenos días, ¿qué tal, Juanra? Muy buenos días. Bueno, ese triplete de Sorloz permite al Atlético de Madrid ole avanzar a los octavos de final de la Liga de Campeones y los de Simeone ya conocen sus posibles rivales. ¿Va a ser un conjunto inglés, el Liverpool o el Tottenham? ¿Alguna predisposición? Hombre, Liverpool, por ver buen fútbol, ¿no? Bueno, Bueno, Tottenham, la verdad que está... Te iba a decir, está ahí la cosa. Y todo después de la goleada de los colchoneros por 4-1 ante el Brujas en el encuentro de vuelta de esa repesca. Fernando Cardenal, cuéntanos, buenos días. ¿Qué tal? Otra goleada que evidencia el arsenal ofensivo que tiene el Atlético cuando se suelta es otro equipo y más con jugadores tan enchufados como Sørloth. Hat-trick del noruego, primero para abrir el marcador, después para cerrarlo con dos goles de delantero puro. Lleva 24 goles a favor el Atlético en esta Champions, solo dos menos que en la 13-14, que fue la primera como finalista en la era Simeone. La cruz es que sigue encajando goles, lo ha hecho en los 10 partidos de esta edición, y eso ayer por momentos puso la eliminatoria muy cuesta arriba ante un Brujas muy valiente, superado ya el obstáculo. Hoy el equipo descansa y ahora a esperar a que llegue el sorteo del viernes y saber qué equipo toca en octavos, si repite en Liverpool o si repite en Londres, pero esta vez ante el Tottenham. Gracias, Fer, gracias a su triplete, el protagonista de la noche, Sørloth, pasaba por el micrófono de nuestro compañero Javier de Diego tras la victoria. Y Alex, ¿qué opciones le das al equipo? Una vez quitaros esta losa de meteros en octavos, Tottenham o Liverpool, ¿qué opciones le das de seguir adelante? No, da igual para mí, porque jugamos contra equipos fuertes en el competición. Da igual, queremos seguir, queremos ganar todos los partidos. Y Simeone reconocía que habían conseguido superar la prueba de anoche. Hoy era un desafío, hoy era una pregunta que me hicieron uno de ustedes, que me dijo si mañana ganan o pierden, cambia la temporada. Entonces se ve que era importante el partido, el equipo respondió bien y seguimos en carrera. Junto al Atleti avanzan a octavos el Newcastle tras superar 3-2 al Karabakh. También avanza el Bayer Leverkusen después de empatar a 0 ante el Olympiacos. Y la sorpresa de la clasificación del Bodo Glimt tras eliminar al Inter de Milán. Los noruegos ganaron en la ida 3-1 y volvieron a hacerlo anoche a domicilio por 1-2 ante el actual líder de la Serie A italiana. Y esta noche el Real Madrid recibe al Benfica. Antonio Muelas, con todos los focos puestos en Mbappé, porque es duda. No sabemos si Kylian está para jugar, de hecho podría tener que parar varios partidos después de resentirse de las molestias de la rodilla izquierda. Gonzalo supliría a Kylian en el caso de no poder jugar, acompañaría a Vinicius Junior. El brasileño también está en el foco de atención del partido después de lo que aconteció la pasada semana en Lisboa con esos presuntos insultos racistas proferidos por Prestiani, quien es baja por sanción por parte de la UEFA, igual que José Mourinho. No sabemos dónde va a ver el técnico del Benfica el partido a partir de las 9 de la noche. Real Madrid-Benfica 0-1 en la ida. Gracias, Antonio. Arbeloa, sobre cómo se encuentra Vinicius. No, está muy bien. Está muy bien, está con muchas ganas, muy motivado para este tipo de partidos. Lo cierto es que desde que he llegado yo está dando un grandísimo rendimiento, está siendo un jugador diferencial, que es lo que cualquier entrenador desea, tener un jugador como Vinicius Junior en el campo. Lo contamos desde las 8:30, 7:30 en Canarias, aquí en Radio Nacional, en Tablero Deportivo, donde ayer adelantábamos que Xavi Hernández, el ex técnico del Barça, ha rechazado convertirse en el seleccionador de Marruecos. Valoraría esta opción siempre y cuando termine el Mundial del próximo verano, que se va a celebrar en Estados Unidos, Canadá y México. Gracias, Juan. A ti. Momento de repasar la prensa nacional con Cristina Cerdeira. Buenos días, Cris. ¿Qué tal? Buenos días. Que hoy lleva a sus portadas la petición de la jueza de la Dana de imputar a Carlos Mazón por su gestión de la emergencia, mientras analiza en páginas de opinión la histórica desclasificación de documentos del 23F, 45 años después del intento golpista. 45 años de espera, titula su columna Marius Carol en La Vanguardia, en la que opina que los españoles tenemos todo el derecho a acceder a los archivos de aquellos días. La memoria no es un cementerio silencioso, sino un pilar de nuestra identidad. Por eso, añade, cuesta entender que la oposición le ponga pegas a la desclasificación. En el diario El Mundo, Iñaki Ellacuría pone el foco en las supuestas intenciones que tendría el gobierno al tomar esta decisión. Habla de repentino ataque de transparencia de Sánchez que, según Ellacuría, tiene nula credibilidad. Y Ana Pardo de Vera, en Público, escribe que no tiene grandes esperanzas sobre las novedades que puedan aportar los papeles del 23F protegidos por la Ley de Secretos Oficiales de 1968, o sea, del franquismo, dice. La reforma de esta ley se ha pedido a los gobiernos del PP y del PSOE hasta en sánscrito y sin éxito por parte de otros partidos, pero como ahora el Ejecutivo de Sánchez acepta reformarla, resulta que los papeles reservados se podían publicar sin ley nueva. Y ya están tardando, añade Pardo de Vera, en sacar a la luz, entre otros, los documentos del GAL. Mucho queda por saber en esta democracia nuestra, concluye. Analizan también los medios cómo están las negociaciones entre PP y Vox en Extremadura después de que los populares hayan fijado las líneas básicas para sus pactos con los de Abascal. En el diario El Mundo leemos que Feijóo ha puesto a su mano derecha a Miguel Tellado al frente de las negociaciones y eso ya ha comenzado a dar sus frutos, leemos. Ha habido más llamadas, las conversaciones son fluidas, continuas y el objetivo es que esto pueda solucionarse cuanto antes, explican fuentes a este diario. De hecho, según ha sabido El Mundo, el presidente de Aragón, Jorge Azcón, se reunió ayer en Madrid con Tellado y esta misma semana el secretario general de los Populares y María Guardiola se verán con Vox en Extremadura. Es decir, aunque Abascal rechazó ayer el documento del PP, el deshielo es real, leemos. En ABC opina Ignacio Camacho que el rechazo de Abascal al documento del PP forma parte de los clásicos ritos de apareamiento. En políticas las alianzas se tejen mediante un complicado cortejo a base de gestos alternativos de desdén y acercamiento, que solo tienen como finalidad la especulación sobre el precio. Y en su editorial, el diario El País señala que el PP tiene toda la legitimidad para buscar pactos políticos y es de agradecer la claridad de Génova, pero que tenga que poner por escrito su compromiso con las leyes, la Constitución y el marco competencial autonómico como envoltorio de su intento para pactar con Vox es de por sí significativo de que comprende perfectamente las implicaciones de lo que está haciendo. Y precisamente en El País encontramos la declaración del maquinista del tren Irio que descarriló en Adamuz el pasado 18 de enero, una declaración que plasma que el conductor no fue consciente de la gravedad del siniestro hasta que salió de su cabina y vio que había al menos una persona fallecida en el suelo del vagón 6. En su primera declaración ante la Guardia Civil a la que ha tenido acceso El País, el maquinista explica que a la altura de Adamuz notó tirones y que el cable de la catenaria se movió. Pensó que se había enganchado el pantógrafo, la pieza que hace contacto con la catenaria y que transmite la tensión eléctrica. Acto seguido, según su versión, activó el frenado de emergencia. Señala que el ordenador de a bordo del tren tenía muchas alarmas y avisos, eje bloqueado, incendio en el coche 6, y que su compañero maquinista que había realizado el trayecto anterior Madrid-Málaga y que estaba en el convoy, le avisó entonces de que el vagón 6 estaba fuera de la vía. Él avisa en ese momento al puesto de mando para que envíen los servicios de emergencia y corten con urgencia el tráfico. Según su testimonio, desde el puesto le informaron de que había descarrilado otro tren con el que se había cruzado cuando ocurrió la incidencia de su tren. No pudo precisar, eso sí, si fue antes o después de su descarrilamiento. Por cierto, publica hoy ABC que Adif fue advertida de forma expresa de que no podía llevarse las piezas del accidente e ignoró esa advertencia. Gracias, Cristina. Hasta luego. Hasta luego. Las mañanas de Radio Nacional. Juan Ramón Lucas. Ahora con Gonzalo Barroso repasamos la prensa internacional. Buenos días, Gonzalo. Hola, buenos días. Y empezamos por el análisis que hacen los medios de Estados Unidos del discurso sobre el estado de la Unión de Donald Trump. Sí, un discurso plagado de predicciones optimistas y ataques furiosos, dice el New York Times, que ofrece también un interesante fact-check para verificar todas las afirmaciones que ha hecho el presidente estadounidense. Político habla de un Trump belicoso que se apega al guión. Los republicanos, leemos, necesitaban que se vendiera un mensaje de cara a las elecciones de mitad de mandato y ahora respiran aliviados. Mientras tanto, destaca que los demócratas están divididos. Según el Financial Times, ha sido un discurso encendido con el que ha promocionado sus políticas migratorias y económicas. De hecho, según el Wall Street Journal, con este discurso, Trump trataba de persuadir a los estadounidenses de que la economía está en mejor forma de lo que muchos creen. Y habla este medio de una ansiedad generalizada que, según las encuestas, se siente entre los votantes indecisos que el Partido Republicano necesita para preservar sus mayorías. Y el Washington Post concluye que Trump ha defendido muchas de sus políticas impopulares, que lo ha hecho poniéndose a la defensiva y que ha sido un discurso que no va a cambiar mucho su popularidad. También en muchos titulares la situación en Ucrania, ahora que el país ha entrado en su quinto año de guerra y de resistencia ante Rusia. Según el New York Times, las muertes en esta guerra podrían llegar al 500,000 en este quinto año, pero a pesar de ello hay pocas señales de que el conflicto esté perdiendo fuerza. Según The Guardian, de hecho, que ha consultado con expertos militares, la capacidad de Rusia no ha disminuido, incluso a pesar de las presiones económicas y que mientras tanto su amenaza de misiles y drones a Europa sigue creciendo. La República destaca lo dicho por el Kremlin, que aún no ha logrado sus objetivos y que este periódico italiano también dice que según agencias de inteligencia, tanto Londres como París están listos para suministrar armas nucleares. Sobre la posición europea, Euronews señala que, a pesar del veto del húngaro Orbán, la presidenta de la Comisión, von der Leyen, afirma que el préstamo a Ucrania de 90,000 millones se va a concretar de una manera o de otra y en Euractiv leemos sabemos que la Unión estudia tácticas no convencionales para que Ucrania se una, si bien von der Leyen no se comprometerá con una entrada de Kiev en 2027. Mañana Irán y Estados Unidos se reúnen de nuevo en Ginebra. Nueva ronda de negociaciones con ambos países buscando un acuerdo, pero sin renunciar a las amenazas que dicen los medios sobre esto, Gonzalo. El Financial Times habla de una crisis creada por el propio Donald Trump, que la expansión militar estadounidense fue diseñada para coaccionar a Teherán, pero que ha fracasado la estrategia y Trump se ha acorralado, a menos que logre obtener una concesión considerable de los iraníes para evitar una guerra que no desea, se verá obligado a entrar en ella, leemos. El Süddeutsche Zeitung señala que Trump es el primer presidente estadounidense que aboga abiertamente por derrocar al régimen iraní, que de sus predecesores solo uno lo intentó seriamente, Jimmy Carter, pero que una toma de rehenes en Teherán se convirtió en una humillación. Der Spiegel recuerda que mientras negocian, ambas partes se preparan para la guerra. Estados Unidos, de hecho, dice este medio, ha desplegado aproximadamente un tercio de sus buques de guerra disponibles y cientos de aviones de combate en la región. Y en este contexto, Middle East señala que Irán se acerca a un acuerdo para comprar misiles de crucero supersónicos antibuque a China. Y la prensa británica sigue volcada con los archivos del magnate y pedófilo Jeffrey Epstein. El embajador del Reino Unido en Washington, Peter Mandelson, niega que quisiera fugarse. Lo dice tras ser detenido por unas horas y liberado bajo fianza. Según la policía, Mandelson se preparaba para volar a Islas Vírgenes Británicas, destaca The Guardian. En la BBC leemos que, según sus abogados, ese supuesto riesgo de fuga era infundado y recuerda que quien también fuera ministro y un expreso pesado de laboristas británicos está siendo investigado por presuntamente transmitir información sensible del gobierno a Epstein. Pero en esta crisis sigue amenazando al primer ministro Starmer, quien fue el que le nombró embajador. El Telegraph cree que es el momento de que publique los archivos británicos de Epstein, ahora que tanto Mandelson como el expríncipe Andrés están siendo investigados. Y este periódico también vaticina que esta situación puede derivar en una crisis constitucional que acabe con el primer ministro Starmer. Gracias, Gonzalo. Vamos ya con otro repaso, en este caso, a lo ocurrido a lo largo de la historia, en un día como hoy. Pablo Herrero, buenos días, Pablo. Buenos días. Y empezamos en Francia, recordando la instauración de la Segunda República, que tenía lugar el 25 de febrero de 1848, un periodo marcado por reformas muy relevantes para la época, como la implementación del sufragio masculino, la abolición total de la esclavitud en las colonias y el derecho al trabajo. Una república que estuvo en vigor 4 años y medio hasta que Napoleón se proclamó emperador. Y seguimos en Francia, porque en el año 1922 era guillotinado en una cárcel de Versalles el asesino de en serie Henri Landru. Landru, la cour vous condamne à la peine de mort. Conocido como el Barba Azul francés, se le acusó formalmente de 11 asesinatos de mujeres, aunque la policía estima que los crímenes pudieron ascender a entre 100 y 300 en total, de las mujeres afectadas también por sus robos, la mayoría viudas de la Primera Guerra Mundial, a las que seducía para después matarlas y quedarse con su dinero. Cambiamos de tema y nos vamos hasta Riodeva, en Teruel, donde hace 22 años se encontraba uno de los yacimientos de dinosaurios más grandes del mundo. En Teruel, en Riodeva, ha aparecido el húmero de un dinosaurio gigante, uno de los más grandes del mundo. Entre esos huesos se localizó el húmero más grande de un dinosaurio encontrado nunca en Europa, un hueso de 1 metro y 78 centímetros, y el reptil, según las estimaciones realizadas, mediría originalmente más de 35 metros y pesaría unas 40 toneladas. Y seguimos en España, pero en el siglo XX, recordando la elección de Leopoldo Calvo Sotelo como presidente del gobierno hace 45 años. Queda en consecuencia otorgada la confianza de la Cámara al candidato propuesto para la presidencia del gobierno, don Leopoldo Calvo Sotelo y Bustelo. Solo 2 días después del fracasado intento de golpe de Estado, Calvo Sotelo tomaba el relevo de Adolfo Suárez el 25 de febrero de 1981 y se convertía así en el segundo presidente de la democracia. Me propongo hacer un gobierno constituido por hombres de Unión de Centro. Un cargo en el que permaneció algo menos de 2 años, un mandato en el que entró tras decisiones que impuso la entrada de España en la OTAN. Y 12 años después, el Diario Oficial de la Generalitat publicaba la proclamación del Segadors como el himno oficial de Cataluña. Lo hacía el 25 de febrero de 1993, una resolución que había aprobado previamente el Parlament catalán. El calendario, Juanra, también nos indica que hoy se celebra el Día Internacional del Implante Coclear, una técnica con la que se consigue que una persona con sordera profunda pueda oír a través de la estimulación eléctrica de las células acústicas dentro del oído. Y es que el 25 de febrero, pero de 1957, fue cuando se realizó el primer implante coclear en Francia, a cargo de los doctores Giurno y Eyre, que hicieron historia al conseguir que una persona totalmente sorda consiguiese oír. Y este 25 de febrero también es una fecha para recordar a Frank Sinatra. Fly me to the moon, let me play among the stars, let me see what spring is like on a Jupiter and Mars. Porque se cumplen 31 años de su último concierto. Se celebró en la ciudad de Palm Desert, en California. 1.200 espectadores presentes en un torneo de golf que llevaba el nombre del propio Sinatra fueron los privilegiados que pudieron disfrutar de esa última actuación del cantante. En total, 6 canciones, entre las que se incluyen You Make Me Feel So Young, Fly Me to the Moon o The Best Is Yet to Come. Lo mejor está por venir, que posteriormente, y al tratarse de su último concierto, cobraría más trascendencia. Un título, además, que aparece en la lápida de Frank en California. Best is yet to come, and babe, won't that be fine? Gracias, Pablo. Buen día. Buen día. You think you've seen the sun, but you ain't seen it shine. I'll wait till the warm-up's underway. Wait till our lips have met.